dijiste la de la Volga. Sí, algo. Pero sí. cuenta. Thank you. Madre de Dios, me he morido. Me he morido. No, ya ni. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Thank you.

Thank you. Thank you.

Mucho. No nos libres este año, Pancho. ¿Quién está muriendo ahí en el baño? ¡Ey! Habla de la Cruz Roja, güey. Wow. Yeah. Yeah.